Muy bien, aquí estamos, esto es Seres de Luz. Ha sido presentado este bloque con Casa de Luz, con nuestros queridos amigos de Casa de Luz, que desde este año están aquí conectados con nosotros en el programa y presentando un poco todo lo que se viene. Leía, se viene el próximo 3 y 4 de junio una feria allí en Casa de Luz, sábado y domingo a full. Ya les vamos a contar más de lleno acerca de todo esto que se viene maravilloso. Una feria de ropa, de diseño nuevo, usada, objetos para el hogar, accesorios, cosmética natural, comidas saludables y hay muchas cosas más. Prepárense con esta feria allí en Casa de Luz. Tienen estas lindas ocurrencias maravillosas y todos los viernes hay meditación en Casa de Luz, hay yoga y jardín, ¿sí? Ustedes saben que es uno de estos lugares en el que pueden ir y encontrarse con vuestra verdadera esencia, ¿sí? En este momento estamos en contacto con Córdoba, directo el constelador que se viene el próximo sábado 10 de junio a Casa de Luz, ¿sí? Constelador Francisco Ponce, bienvenido al programa, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Maravillados, agradecidos en principio de que esta charla se pueda dar juntos como anticipo a este trabajo que viene a dar aquí a la provincia, Francisco. Sí, yo estoy muy expectante. San Juan es un lugar que me atrae mucho para trabajar. Ya hemos tenido algunas experiencias maravillosas con la gente que ha estado en talleres anteriores. ¿Ha venido ya antes por la provincia? Sí, por la provincia ya he estado algunas veces. Como turista y también en unos talleres de constelaciones que hemos estado haciendo con Graciela Soro antes. Bien. Pero bueno, hablando concretamente acerca de este taller que viene a brindar el 10 de junio en Casa de Luz, tiene que ver con constelaciones familiares, concretamente. Así se llama este taller. Sí, es un taller de constelaciones familiares, sabiendo que las constelaciones familiares es una forma terapéutica sistémica y que tiene un impacto profundo dentro de los sistemas familiares, dentro de los sistemas de relaciones, y un impacto profundo en el alma personal de las personas y en el alma grupal o el alma familiar, como le podemos llamar. Claro. De repente hay gente que nos sigue en el programa y sabe porque ha escuchado hablar aquí de constelaciones, pero está justamente aquel que primera vez dice, y eso podré hacerlo yo, está abierto y quien lo sienta principalmente puede hacer una constelación. Francisco va a venir a constelar o a brindar solamente el taller, cuénteme. No, va a ser un trabajo, le llamamos taller, comienzo a explicar un poquito. Por favor. Le llamamos taller al trabajo en conjunto, en el que las personas que participan pueden constelar los temas que quieran resolver en su vida. Y el taller también brinda mucha información acerca de los movimientos del espíritu, los movimientos de las constelaciones. Entonces, no solamente es un taller para trabajar cosas personales, sino que también se brinda mucha información acerca de qué son las constelaciones familiares, cómo actúan, cuál es el origen, digamos, todo lo que una persona necesite saber, primero para tener confianza en el sistema que le estamos proponiendo, y segundo para saber cómo conocer los pasos siguientes a partir de que se produce una constelación. Hay gente que, qué sé yo, tiene cierto temor todavía, porque se pusieron de moda en un tiempo, de un tiempo a esta parte, y de verdad es tan beneficiosa, yo creo tanto en la constelación, pero hay un sector que tiene cierto temor. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué le temen ver sacarse el velo que se pierde en la constelación? No, yo creo que todo lo nuevo, primero, nos pone así como un poquito con un cierto cuidado ante algo que surge con una fuerza desconocida para nosotros. Entonces eso nos va a poner como en guardia ante esto que está apareciendo, que no conocemos tanto. Entonces eso, lo desconocido a veces trae un cierto temor. Uh-huh. Y también está lo personal, que tiene que ver con las resistencias que tenemos a los cambios. Uh-huh. La resistencia a una pregunta interna que todos nos hacemos: ¿qué voy a hacer después que me sane? Uh-huh. Si es que me sano. Claro. Otra pregunta que muchos se hacen: la persona que viene a trabajar, el congelador, ¿es realmente confiable? ¿Está preparado para hacer esto? Muchos preguntan el constelador debe ser psicólogo. Es verdad. Y en realidad no hace falta que sea psicólogo, simplemente estamos cercanos a la psicología, pero no es un tratamiento psicológico, sino que es un proceso espiritual profundo y que va un poquito, abarca otros campos. Claro, claro. Entonces, los temores que pueden nacer cuando uno habla acerca de estos procesos tienen razones. Uh-huh. Hasta que uno conoce de qué se trata esta nueva forma de trabajar, este nuevo proceso que se ha ofrecido al mundo, porque se ha ofrecido, digamos, a todos aquellos que quieran sanar sus historias familiares, sus historias personales. Entonces, cuando se conoce, ya uno se puede empezar a confiar un poco más. Hay gente, y nos ha pasado a todos, decir, puede ser que influyan tantas generaciones en mí, o sea, que mis antepasados, mis ancestros, tengan que ver con mi historia personal. Es real eso, ¿verdad? Sí. Sí, mis ancestros tienen que ver con el color de ojos que tengo, con mi rostro, con digamos, con quién soy físicamente. Imagínate espiritualmente todo lo que tiene que ver. Y como nosotros somos información y vivimos dentro de campos de información, nos desarrollamos dentro de campos de información. Y la información, ¿de dónde nos viene? No nos viene del aquí y ahora, sino que nos viene desde muy lejos. Y esencialmente la información de todo lo que no se ha resuelto, como conflictos, como emociones, como enfermedades, esas emociones son las que quedan dentro de este campo y pueden venir desde un ancestro muy lejano. Aunque esencialmente las constelaciones familiares abordan lo próximo, que tiene que ver con desde el presente, yo y mis hermanos, mis padres, mis abuelos y algunos de mis bisabuelos. Hasta ahí es el abordaje más próximo, pero hemos visto que hay emociones que vienen en el campo, o repeticiones de enfermedades, o de sucesos, de accidentes, o de nombres, o de todo lo que está en información familiar, que viene de mucho más lejos. Uh-huh. ¿Es real que el que lleve el nombre de un abuelo o un bisabuelo puede influir en la historia de esa persona, verdad? Sí, exactamente. Influye porque cuando le ponemos el nombre de un abuelo o un bisabuelo, le estamos diciendo que lo va a reemplazar de alguna manera. Uh-huh. Lo mismo sucede cuando hay alguien que lleva el hermano de un perdón, que lleva el nombre de un hermano anterior que se murió. Claro. Entonces sucede muchas veces. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a hacer el destino de este otro que no vivió, porque lleva su nombre, y eso es muy fuerte. Es fuerte. Y a veces esa persona no, ni siquiera lo sabe, pero a nivel inconsciente eso está, ¿verdad? Sí, a nivel inconsciente y a niveles muy profundos, a niveles del alma está eso. Bien. ¿No? Entonces, o sea, escapa de lo que aflora desde el inconsciente al consciente. Por eso las constelaciones trabajan en este lugar tan profundo, que va un poquito más allá de lo que llamamos inconsciente. Claro, claro. En realidad el inconsciente en algún momento va a aflorar al consciente, especialmente en las terapias. Claro. O en los sueños. Pero en estas representaciones que se hacen en las constelaciones, nace algo más profundo y se ve algo más profundo. Claro. Bueno, y particularmente, Francisco, usted trabaja además con algo más, ¿sí? Hace medicina ayurveda, me decía. O de... No. ¿No? Es... Medicina china. China. Ah, perdón. Medicina china. Que no es lo mismo, claro está. Que no es lo mismo. Son, digamos, son medicinas. Bien. Que no podemos llamar alternativas, sino que son otra forma de medicina. ¿Y qué hace la medicina china? Cuénteme. La medicina china esencialmente, digamos, es una medicina preventiva. ¿Por qué le llamamos preventiva? Porque los síntomas que aparecen cuando el médico que hace medicina china o el terapeuta que hace medicina china comienza a recibir a la persona que está con algún síntoma, ese síntoma es la antesala de algo más profundo, de una enfermedad. Y la medicina china lo que hace es organizar la energía corporal que corre por los meridianos. Cuando hay un meridiano que está desequilibrado, se producen manifestaciones físicas o emocionales, y lo que hace la medicina china es causar esa energía, desbloquearla, y en ese momento se recupera la armonía y la salud de la persona. Qué bueno. Es muy sintético, no se puede tampoco. Claro, en tan poco tiempo explicar, ¿verdad? Claro, claro. Bien, bien. Bueno, y concretamente, el taller de constelaciones que va a brindar, digamos, ¿lo puede trabajar a ambas cosas? No. Uh-huh. Porque, si bien podemos decir que la medicina tiene una medicina sistémica, porque nos está hablando todo el tiempo de relaciones de nuestros órganos internamente, todos tienen, ahí se habla de sistemas de órganos y órganos que están relacionados y que dependen uno del otro, como si fuera una familia. Claro. Pero no podemos hacer esos dos trabajos juntos, porque el trabajo de la medicina china es un trabajo personal que se hace en consultorio. Entonces ahí se trabaja con plantas medicinales, con agujas, con moxas, con movimientos energéticos, o sea, que es distinto. Perfecto. De todos modos, cuando alguien va a una constelación, muchas veces se ordena, digamos, dentro de su sistema, y esto de dejar de estar enfermo, porque sigo a alguien que estuvo enfermo antes, o porque estoy espiando algo, una culpa de un antepasado o una culpa personal, y la forma de espiarla es yo enfermándome, sería una de las formas. Claro. Lo que sucede con la constelación nos ordena frente a la vida también, y probablemente decidas ir al médico después de esto a consultar a alguien que te acompañe en el proceso de sanarte. Claro. Eso sí. Ajá. Maravilloso. Yo un día entendí que eso ordena aquello que está desordenado y que a nivel consciente justamente no lo vemos, es inconsciente, y que después de haber intentado varias puertas, es como que se abre esta y realmente llega, ¿verdad?, a la sanación o a resolver ese dilema. Sí, las constelaciones tienen un principio que se llama los órdenes del amor, que cuando uno los comienza a entender y a introyectarlos, los órdenes del amor comienzan a actuar de una manera distinta, y uno se ordena frente a con estos órdenes del amor, que no son órdenes como rígidos, sino que son órdenes naturales. Claro. Y el primer orden del amor es la preeminencia de los que estuvieron antes. Siempre el lugar de respeto y el lugar preeminente para aquel que estuvo primero. Claro. Ese es un primer orden. Entonces, ante eso, yo ahí puedo mirar a los anteriores como como los primeros y no me desordeno en estas relaciones humanas que tenemos, que a veces nos llevan a desordenarnos, a creernos mejores o más grandes que los que nos dieron la vida. Exacto, sí. A mirarlos amorosamente y con absoluto respeto. Bueno, la invitación queda hecha. Es el próximo sábado 10 de junio en Casa de Luz, Abraham Tapia 94 Oeste, esquina Entre Ríos. Quienes quieran consultar, ahora suena todos los teléfonos y demás. Yo voy a mencionar el 2644-035178, 422-1639, 2645-803125. De todos modos, ustedes tienen la posibilidad ahora de anotarlos en el cierre, suena todo nuevamente. Le agradezco muchísimo, Francisco, querido, este momento, y bueno, espero conocernos personalmente. Bueno, muchas gracias, un placer haber tenido esta charla, y bueno, también espero que sirva para las personas que quieran participar del próximo taller. Muchísimas gracias a ustedes por esto y un saludo a todos los oyentes del programa. Lo esperamos el próximo 10 en nuestra provincia, que tenga una buena estadía, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos con Constelador, es el Francisco Ponce desde Córdoba. Él está viviendo hoy en el interior de Córdoba y es quien va a estar aquí. Ya está publicada toda la info para quienes estaban preguntando a nuestro mensajero en Casa de Luz el próximo 10 de junio. Casa de Luz, la expresión de la nueva energía. Yoga, registros